Esta no es hora de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Sean así, vos vecinos, no sean así. Le gusta guayar al radio control, ¿sí o no? Le gusta el deseo. Queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos sintonizando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, ya los últimos del este año. Nos queda este y el próximo nomás, pues, y se termina el año. Oye, que estamos secos para eso. Si no nos habían dado cuenta, me imagino. ¿Sí o no? Queridos compas, ya estamos sintonizados a través de lo que es Contra Babilón en una nueva jornada más, en la cual obviamente transpiramos todo lo que hay que transpirar. Nos equivocamos todo lo que debemos equivocarnos. No deberíamos equivocarnos, pero el programa es así. Muchas oportunidades, obviamente, se nos lengua la traba. Ya no equivocamos con información, pero bueno. Por eso preferimos que la música y los audios contrainformativos hablen por nosotros, queridos compas. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos compas, a lo que es este programa. 1:40 más o menos de contrainformación y buena música. Porque la música, justamente, tal como siempre les comentamos, es la guinda de la torta. Porque la música justamente es la que habla por nosotros. Contra la Babilón. Nos craneamos en poner el nombre. Saben que estuvimos pensando no sé cuántas veces, no sé cuánto tiempo, pensando cómo cresta le poníamos al programa. Anteriormente veníamos con Melodías Conscientes, ya que ese justamente estuvo alrededor de 6, 7 años más o menos en el aire en diferentes radios, radios comunitarias, radios cómplices. Radio Cordillera, Radio Oriente, Radio Primero de Mayo, y otras radios obviamente que nos prestan sus señales también, como lo han hecho justamente con el Contra Babilón. Así que eso, como estamos finalizando de alguna forma el año, queremos agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra, pues queridos compas, como siempre lo hacemos. Sin ellas obviamente este programa se hubiera ido a la misma mierda, así de simple, así de corta. Y es por eso justamente que se merecen un espacio en la cual nombremos a cada una de ellas, porque sí, y que dure harto, porque si dura harto significa que son más radios cómplices, y se están sumando más radios cómplices para nosotros, eso es espectacular, maravilloso, no queremos más. O sea, no queremos más en el sentido de que no le pedimos más al programa, queremos más radios cómplices, igual es rico, que te estén escuchando en diferentes lados. Cuando uno se embarga de alguna forma o se embarca dentro de lo que es un proyecto de un programa radial, lo que uno piensa y lo que uno quiere, pueden decir miles de cosas, pero lo que uno quiere es que lo escuchen. Tal como en la música, pues cabros, por ejemplo, los músicos justamente dicen, no, pero es que queremos mantenernos ahí independientes, underground y todo el tema, pero lo importante es que te escuchen, para algo justamente estás realizando ese trabajo. ¿Ya? Así que no podemos negar justamente que el fin de generar un espacio es justamente para que lo puedan sintonizar y lo puedan escuchar. Junto con eso lo puedan utilizar, lo puedan ocupar de buena forma justamente, para lo que está haciendo, para lo que está hecho, ¿ya? Para lo que lo estamos haciendo. Ya lo importante que sea, entre comillas, una vitrina, justamente una ventana como para poder difundir ideas contrainformativas, ideas independientes, ideas libertarias, llámele como quieran, ¿ya? Y junto con eso también difundir lo que es una información que no van a encontrar en ningún otro lado. No van a encontrar esta información en ningún otro lado, queridos compas. Me refiero justamente a medios convencionales de comunicación. Van a encontrar muchísima más información de la que damos nosotros en muchos programas, obviamente, que son mucho más contrainformativos y mejores que nosotros, porque tienen más profundidad, porque tienen temas más profundos. Nosotros no somos así. Ya nosotros, de alguna forma, abarcamos pincelada de diferentes cosas. Estamos abocados justamente al tema anticarcelario, eso desde siempre, ya, y siempre será así. Ya junto con eso también lo que es el tema de la actualidad social, informaciones justamente que nos comparten diferentes colectivos y medios y grupos justamente de medios populares de información. Ya, eso es lo que generamos, y esperando justamente que a cada uno de ustedes, queridos vecinos, les agrade el programa de esa forma. Me imagino que sí, no sé qué opinan ustedes. No les gusta. Saben que si no les gusta el programa, lo único que tienen que hacer es cambiarlo. Es así de simple, porque esa es la libertad, como siempre lo comentamos. Usted tiene toda la libertad de poder escuchar lo que usted quiera escuchar. Y entiéndalo de esa forma, vecino. Que no le obliguen a escuchar cosas que usted no quiere escuchar, que no lo obliguen a leer cosas que usted no quiere leer. Que no lo obliguen a ver cosas que usted no quiere ver, ¿ya? Esa es su libertad, ¿ya? Así que eso, pues, solamente los convidamos e invitamos a que pasar, ojalá, un momento agradable con contrainformación y buena música también a través de la Contra Babilón. puede ser en cualquiera de las radios cómplices, pues. Comenzamos con la buena música que es Señal Frente Sur, que ya no están sonando hace harto rato los Señal Frente Sur. Eran una tremenda banda. Me gusta esa mezcla justamente de sonidos, no sé, latinoamericanos, con rock, con ska, con reggae, de repente con un poco de punk, un poquitito de hardcore. La mezcla de diferentes sonidos, compas, es entretenida, mestizaje de sonidos, es bueno. Señal Frente Sur era una de esas bandotas. Ya estuvimos escuchando del disco Resistencia de Melodías, La Rebelión del Son, que de alguna forma para nosotros ya lo sentimos como un himno de lo que son las radios comunitarias, las radios populares, las radios piratas, ¿no? Que están ahí parando la antena, la paran en un lado, después la llevan para otro lado. Pasa eso, ¿sí o no? Que entrete, pasa eso. Pero ojalá, y siempre esperando, que pudiéramos estar ahí, ¿no? Con una antena parada, que la gente llegue y prenda la radio, compas, con un FM, AM, da lo mismo, pero que prenda la radio y pueda escuchar una radio comunitaria, una radio popular, una radio de la comuna, una radio donde usted se sienta parte de ella también, ¿no? Que no sea solamente un simple espectador o un simple oyente, sino que sea parte de eso también. Porque uno tiene que meterse dentro de lo que son los medios alternativos, para eso están. ¿Ya? Me embalé. Pero ahora sí, cuando esta música suena es porque justamente tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de La Contra. Esta parte buena. ¡Eso! Queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen todos los días, miércoles desde las 22 horas a través de RadioNehuen.cl. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, ahí colgando en el dial en el 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños y a través de RadioPlaceres.cl, sábado 23 horas. La radio web artesanal de Orugas y Mariposas, de las compañeras del colectivo feminista libertario Casandras, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Curruf desde el Golmapu, Radio Curruf, radiocurruf.org. Ahora estamos sonando miércoles 22 horas en directo y retransmitido los viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock.com, directamente desde Madrid, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, a las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de Somborombón, en Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20, 22 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, no sé si estaremos sonando en directo los miércoles, no lo tengo claro. Así que si nos pueden comentar los compañeros sería bastante bueno. Viernes 23 horas, 87.7 FM, radiocan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria desde Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas, queridos compas. Radio Chapita FM, directamente desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas, y la Chapita FM 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días jueves desde las 18 horas, radio jgm.cl. Radio... ¿A dónde estoy? Aquí estoy. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22. Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Kinlab, directamente desde el territorio Lafkencha y Nil Valdivia, compas, viernes 18 horas, resonando entre Maribonte. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com desde Buenos Aires, 20 horas de Argentina, viernes 20 horas. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5 FM, jueves desde la 1 de la tarde. Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, queridos compas. Radio Noticiero Rural, ahí siempre me enredo, noticiero rural.org, queridos compañeros, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Radio Ajusco Radio, de directamente desde México, ajuscoradio.mx, todos los días domingos desde las 23:30 horas, más o menos, de México, y a través del perfil de Facebook también de ajuscoradio.mx, punto Pueblo Santo Tomás. Estamos también en directo a través del Facebook Red de Resistencia Comunitaria, todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, queridos compas, 88.5 de la frecuencia modulada, y a través de Radio Almania, almaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada. Radio 31 de enero, queridos compas, 31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas, y la repetición en los días, les digo inmediatamente porque nos habían comentado los compañeros que nos modificaron los horarios, cosa que no tengo anotado por pavo que soy. Ya, pero lo tengo por aquí, pues, queridos compas, aquí está, los días jueves a contar de las 5 de la tarde y también los domingos a contar del mediodía, es decir, miércoles en directo 22 horas. Jueves desde las 17 horas y el domingo a contar del mediodía. Qué mejor, queridos compañeros, a través de la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org. Radio, después el 31deenero.org. Esa es la señal, queridos compañeros, así que muchas gracias, compañeros. Y por último, queridos compas, agradecemos y le mandamos un gran aplauso a los compañeros de la Radio Lab Kenche, queridos compañeros, que se unieron justamente a las radios cómplices de la Contra Babilón, radio comunitaria de la provincia de San Antonio. Pueden escuchar a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, y a contar de, bueno, en el 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo. Ya, Radio Lab Kenche también pueden buscarlo a través de Google Play y descargar la aplicación. Viernes 19 horas, ya, queridos compañeros, sonic.portalfoxmix.cl/8252/stream, es como la señal online, ya, pero yo les recomendaría que buscaran a través de Google Play la aplicación Radio Lab Kenche y la pueden descargar también donde quiera que estén, queridos compañeros, así que muchísimas gracias a los compañeros de la Lab Kenche que se unieron a las radios cómplices de la Contra Babilón. Para nosotros un honor poder aparecer en la Lab Kenche, junto con eso en cada una de las radios. ¡Qué mejor! Así que muchas gracias, les agradecemos y les mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todos los vecinos que nos van a estar escuchando en todas las provincias de San Antonio, Santo Domingo, El Tabo, Cartagena, bueno, en todas las partes de allá del litoral, cabros. ¡Qué rica la playa, ¿no? ¿Ya? Prefiero el río, sí, pero igual tomar otro aire de Santiago, después de todo el puto encierro en el cual estamos metidos, ¿sí o no? Qué rico. Rico, pues, queridos compañeros. Ya, vamos entonces con la buena música. Seguimos con la buena música, de hecho. Vamos a ir en forma inmediata con Hijos de Algo, que es una bandota. Hijos de Algo, vamos a ir a escuchar Pon el Pecho a las Balas. Y luego vamos a escuchar Encapuchados, que es un tema que teníamos en pauta hace como 2 o 3 semanas atrás, ya que justamente habla de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Vamos a ir a escuchar Venganza por Santiago y Rafael Nahuel. Así que Hijos de Algo y luego Encapuchados, sonando acá en La Contra. Ya comenzamos, queridos vecinos, póngale play. Es meternos la mano al bolsillo para sacarnos plata de la poca cagada de plata que nos entrega sus cagadas de sueldos miserables que entrega el sistema. Hoy ya no quiero ni hablar ni pensar, hoy solo quiero desecharte. No hay nada más que no pueda decir, solo quiero delatarte. Pasando el tiempo y los días sin parar, solo tu alma, la que sigue reflejando todo lo que quieras ver.

ha usado la sanción normalizadora para combatir toda forma de resistencia que ataque y amenace su paz social. Sin embargo, desde el 2005 hasta el día de hoy, año donde comenzó a implementarse la reforma procesal penal en Santiago, muchos compañeros y compañeras han debido enfrentar la prisión como resultado de sus convicciones y opciones de lucha. Desde presos y presas por la lucha callejera, por ocupaciones, por artefactos e incendios, por asaltos y recuperaciones con muertos de policías. La ofensiva del Estado ha sido permanente, llegando a momentos álgidos, como en el caso Bombas 1 del 2010, en respuesta por persistir y mantener una práctica subversiva, autónoma, negra, insurreccional y multiforme como manifestación viva de guerra social contra el Estado, la cárcel y el capital. Después del caso Bombas 1, fueron cayendo intermitentemente más compañeros y compañeras en prisión que venían desde un espectro negro, que desde su individualidad pasaban a la acción o en la lucha callejera que se agudizó desde el 2011 con las masivas convocatorias de los llamados movimientos sociales. Es importante señalar que, salvo claras excepciones, se genera un comportamiento entre los detenidos tendiente a cultivar un bajo perfil como manera de ocultar el origen político de la causa, así como el temor evidente por quedar expuestos a altas condenas. Esto ha prevalecido en el tiempo, haciéndose casi una escuela de comportamiento al interior de la prisión, en cuanto al silencio, el nulo aporte teórico-práctico y la incapacidad de compartir las experiencias del encierro con sus pares en función de fortalecer el conocimiento real de una trinchera a la que todos y todas estamos expuestas desde el momento en que cruzamos la frontera de la ilegalidad. Se hace imperativo tener la claridad de la necesidad de ser un aporte permanente en todos los contextos y espacios donde nos lleva el conflicto y que la cárcel, en ningún caso, nos pueda anular en nuestras capacidades y potencialidades. Si somos guerreros y guerreras, que esta condición se exprese en la cárcel y en la calle, y nunca sea derrotada por el miedo, el silencio y menos el arrepentimiento. Del mismo modo que hoy la violencia contra el poder y su miseria, la rebelión como comportamiento de rechazo y afirmación práctica de nuestra lucha, se justifica por la inmensidad de motivos y razones que la propia realidad nos otorga como arsenal para destruirla. Su paz social impuesta con sangre, represión, explotación y muerte no resiste pasividad. Hoy es el momento de ensanchar las formas de organización subversiva autónoma, no olvidando nunca que quienes estamos en prisión por largas condenas nos hemos mantenido con la convicción intacta, señalando un camino con nuestra resistencia real desde hace décadas. Desde una mirada de guerra, es con los presos que llevamos años, es con quienes hay que redoblar el compromiso real, libremente asumido, de hacer todo lo posible para llevarnos de vuelta hacia las calles. Esto, para nada, es contradictorio con la formación de iniciativas de solidaridad con ese extenso cúmulo de personas presas llamados presos políticos de la revuelta, entre quienes se encuentra un universo pequeño de compas que hoy enfrentan la lucha desde esta trinchera. No podemos alentar el negacionismo y permitir el olvido haciendo prevalecer esta lógica venida de una mirada permeada fuertemente por el ciudadanismo entre quienes recién se acuerdan que la prisión política existe. Tampoco hay que alentar la construcción de una idea caricaturizada del o la compañera tras las rejas como un héroe o víctima de un momento intenso del conflicto. Somos personas en guerra, muchos guerreros y guerreras convencidas de la necesidad del ataque. Unos antes que otros, después por el mismo camino de subversión que en nuestra historia de vida, venimos con nuestros muertos, presos y fugados a ser parte de este momento histórico de tensión y revuelta permanente. Todas las señales hablan de la agudización del conflicto, porque el poder no es una idea inmaterial subjetiva, sino que también, y ante todo, se manifiesta de manera sutil y brutal a través del monopolio de la violencia, ejercido por sus sicarios guardianes del Estado, de su orden y su ley. Es necesaria la claridad para el actuar, teniendo una mirada en perspectiva con nuestro pasado, desde el presente sin amnesias temporales, que permiten ubicarse coherentemente frente al conflicto. Porque somos el conflicto, mientras la llama de la ilegalidad prevalezca, resultado de nuestra convicción de lucha capaz de enfrentar la tortura, la prisión y la muerte en estos tiempos en que la guerra está desatada y en la que no hay vuelta atrás. Que este despertar anticarcelario, resultado de la agudización del conflicto, sirva para potenciar la lucha integral en contra de todo lo existente. Recordar que hay una pelea dándose al interior de las prisiones y nos afecta directamente a quienes llevamos años de encierro, y es en contra del decreto ley 321 promulgado en 1925 y que establece la posibilidad de libertad condicional a condenados y modificado en enero del 2019, con resultados graves para los tiempos de cumplimiento de casi todos los condenados del país, exigiendo 2/3 de condena efectiva, más conducta intachable e informe psicosocial hecho por los carceleros, incurriendo en una flagrante violación de su propia legalidad, que indica como doctrina el hecho que ninguna ley se aplica hacia atrás en el tiempo, salvo aquella que favorece al condenado, exceptuando los hechos concebidos como crímenes de lesa humanidad que no prescriben y para los cuales hay acuerdo mundial como tendencia proclive al esclarecimiento de verdades y justicias históricas, siempre en el ámbito de las leyes del dominio. No olvidar cada una de las razones que están presentes en esta revuelta. Por los de ayer, por los de hoy y por los que vendrán. Es vital mantener la fuerza y el neguén siempre en alto, la memoria insurrecta, potente, para saber caminar en tiempos álgidos y complejos como los que hoy se viven. Nunca perder la brújula de nuestros deseos y necesidades. Nunca olvidar todos y cada uno de los verdugos serviles al poder que han obrado con la maldad propia de su condición de sicarios del Estado. Nunca dejar que el miedo se apodere de nuestra conciencia, menos de nuestra acción. Es tiempo de ir por todo, ya que las esperas y justificaciones para la inacción son solo el lenguaje del dominio, sus sostenedores y falsos críticos. Saludando a todos los cómplices y hermanos repartidos por el mundo, en fuga, en las cárceles y en zonas de guerra y conflicto, por la extensión de la solidaridad con los presos de la guerra social, de la liberación mapuche y de la revuelta. Quieren desorganizar propaganda, puño en alto, vemos todo. ¡Libertad! ¿Por qué no quemar a sus torturadores que caminan con tranquilidad? Ellos son los creadores de esta maldita impunidad. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, estuvimos escuchando 3 de los comunicados que estuvimos emitiendo a través del ciclo de cine anticarcelario, que es un Facebook, live. Tenemos un canal de YouTube también en el cual vamos dando lo que son documentales, películas, videos, obviamente también, y todo justamente en diferente solidaridad o difusión también de diferentes compañeros. Ya, diferentes familias, lo hemos hecho a través de la familia Aníbal Villarroel, de la familia de José Buenante, y la semana pasada nos unimos justamente, bueno, los compañeros presos de la revuelta también a través de los FAP, que es la organización de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta. Siempre lo estamos haciendo a través de ellos, de hecho, en la mayoría de las veces, la mayoría de las ediciones, que ya llevamos un par de meses justamente funcionando a través de las redes sociales, y junto con eso también a través de diferentes rifas que hemos estado realizando. ¿Qué les estaba comentando? Ah, la semana pasada justamente se estuvo realizando lo que es la semana de nacional e internacional en solidaridad con Juan y Marcelo. Ya, estamos hablando de Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel, el Negro Villarroel, que justamente son presos de la guerra social, ex Mapu Lautaro, luchadores justamente sociales que llevan casi una vida encarcelados, queridos compas. Así que justamente quisimos participar de esto. Estuvimos dando documentales, videos a través del, eso fue el jueves pasado, si no me equivoco, jueves, a través de una cuenta justamente solidaria con el Negro Villarroel. Y después el día sábado, no mal recuerdo, el día domingo, perdón, o el día sábado, no, el día sábado, si no me equivoco, estuvimos, sí, el día sábado, estuvimos con un especial que estuvo realizando Mundano Metralla junto con Golpe a Golpe, tremendas bandotas, ya que estuvieron realizando también y grabaron justamente un streaming especial, un concierto a través de en línea, en el cual se estuvieron emitiendo videos con estos comunicados que acabamos de escuchar, ya entre otros. Y junto con eso también diferentes videos también, todo en solidaridad también con los compañeros presos de la guerra social, Juan y Marcelo. Y el día lunes estuvimos emitiendo también otra actividad que la estuvimos emitiendo, todo esto a través del ciclo de cine anticarcelario, participando de lo que es esta semana de agitación. Y lo estuvimos realizando también con una actividad que se iba a realizar en primera instancia el día 19, ya el día sábado pasado, pero por el tema de la fase 2 de Santiago no se pudo realizar, pero se pudo realizar online, ya, así que con videos de las diferentes bandas que se iban que iban a participar de esto. Queremos agradecer y aprovechamos de dar un gran aplauso a todos los compañeros que estuvieron participando de esto, bandas, músicos, técnicos, ya, compañeros que estuvieron editando los diferentes videos. Les queremos agradecer de corazón, ya, así que muchísimas gracias. Todo salió como lo teníamos planeado, esperando obviamente que se haya reunido también un apoyo monetario importante a lo que es el Negro Villarroel a través de la cuenta de Daniela Zapata. Si necesitan justamente la cuenta, esto no significa que se termina justamente en el momento que se realiza la actividad, ya sea online o no, ya, sino que existe también esa cuenta, así que todas las personas que deseen aportar pueden hacerlo independiente de la situación, independiente del tiempo. No significa que, no puedo aportar, ya terminó la actividad, ya no puedo aportar. No, pues si está la cuenta ahí, pues. Así que justamente, bueno, si necesitas cualquier tipo de información, tenemos las cuentas de los FAP, tenemos las cuentas de la coordinadora 18 de octubre, tenemos las cuentas de los compañeros de presos de la guerra social, la cuenta de la familia Aníbal Villarroel. A la vez también, antes que se me vaya, estuvimos emitiendo el día martes, si no me equivoco, también la rifa que estuvimos realizando un par de semanas en directo apoyo de la familia de Aníbal Villarroel, a la cual saludamos con un abrazo fraterno y lleno de amor, compas. Ya, así que muchísimas gracias, y justamente queremos agradecer a cada una de las familias, amigos, ya, y familiares del compañero Aníbal Villarroel. Aníbal Villarroel, que fue asesinado por los pacos el 18 de octubre de este año, año 2020. Tuvimos un apoyo grandísimo de la familia, así que muchísimas gracias. No solamente la familia directa, familia que vive en otros lares, también en otros lados, en el extranjero, en diferentes partes, así que estuvieron apoyándonos y se agradece muchísimo. Ya, así que eso, pueden encontrar los ganadores también de la rifa a través del ciclo de cine anticarcelario, lo pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales, ya sea a través de Facebook y a través de Instagram. Ya, en el cual también ya están publicados los ganadores. Probablemente también, pues, deberíamos subirlo a través del canal de YouTube, pero bueno, pero a través de Facebook y a través de Instagram pueden encontrar los ganadores a los cuales ya contactamos de alguna forma. Nos falta solamente uno, pero en eso estamos, ¿ya? Así que eso, agradecer a cada uno de ustedes, queridos compas, porque esto es gracias a la gente nomás, porque nos puede cooperar, que nos cooperaron con premios, que nos cooperaron con no sé, con las salidas al aire que estuvimos realizando, técnicos, personas que cachan más, imágenes, dibujos, todo eso, compas. Junto con eso también, ya estamos cerrando la convocatoria para el compilado anticarcelario, ya, que estamos realizando como ciclo de cine anticarcelario contra Babilón y Taller Dale a Origen, y probablemente también otras individualidades que se están sumando también a lo que es este proyecto. Va a ser un disco físico, ya, que vamos a sacar y que va a ir en directo apoyo de los compañeros presos, ya. Así que eso, también les vamos a solicitar su apañe en eso también, pues, compas. Así que vamos a tener mayor información a través de las redes y a través del programa también, ya. Así que prontamente, esperamos prontamente que ya esté en las calles, ya, para que ustedes lo puedan tener en sus manitos también, y obviamente estén cooperando, porque todo va a ir en directo apoyo de los compañeros presos, ya. Así que eso, compas, muchísimas gracias. No queda nada más que agradecer junto con eso y seguir agradeciendo y seguir esperando el apañe de cada uno de ustedes. Esto es Protestango, que es una... no es una banda, es un tremendo compañero que tiene un

esos y esas que resisten desde adentro, abajo las cárceles, las rejas. Nuestras armas son hermosas porque hay tanto puesto en conquistarlas, transportarlas, empuñarlas y esconderlas. Nuestras armas son hermosas por su andar desobediente, autónomo, apátrida y a contracorriente. Nuestras armas son hermosas porque son vida de un combate que otros empezaron hace mucho tiempo antes. Nuestras armas son hermosas, percutan, gritan venganza, saludan a la memoria del fuego que se propaga. Nuestras armas piensan que es un lindo día para que la blasfemia que sulfure la alegría. Nuestras armas son hermosas porque rugen con vehemencia, su sentir desencantado lejos de todo apariencia. Nuestras armas callejeras son las joyas sanguinarias que uno de sus soldados lució una en su garganta. Nuestras armas sencillas son los destellos nocturnos, como nosotros mismos permanecimos ocultos. Nuestras orgullosas armas jamás desaparecen porque son hojas de un árbol que con los años nunca mueren. Nuestras armas son hermosas porque rebosan del aroma de las cosas que chocan y se hierven revoltosas. Nuestras armas existen desde que el dominio puso su garra en la tierra, su garra de asesino. Nuestras hermosas armas son la respuesta más sincera contra toda esta barbarie. Preparamos la tragedia. Nuestras armas son hermosas porque hay tanto puesto en conquistarlas, transportarlas, empuñarlas y esconderlas. Nuestras armas son hermosas por su andar desobediente, autónomo, apátrida y a contracorriente. Nuestras armas son hermosas porque son vida de un combate que otros empezaron hace mucho tiempo antes. Nuestras armas son hermosas, percutan, gritan venganza, saludan a la memoria del fuego que se propaga. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Mira cómo suenan. Cómo suenan esas guitarras. Es una música hermosa, es poder escuchar lo que son las guitarras, más si son incendiarias y libres. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, queridos compas, Trova Contestataria, Libertaria, como queramos llamarle. Vamos a ir a escuchar primero que todo el último tema, ya que es el primero, si no me equivoco, si no estoy equivocado, de Alex Ibarra, queridos compas. Alex Ibarra es el vocalista de Mecha Corta, ya que es un grupo punk que en realidad por lo menos yo he visto a dos compañeros ya que tocan guitarra eléctrica y batería. Que tienen una mezcla bastante simpática, compas, y es como novedosa. Yo por lo menos lo encuentro así. Y buenos temas también, pues, con Mecha Corta. Y dentro de lo que es su trabajo como solista, ya que lo está lanzando, por lo menos nos dimos cuenta de que lo está lanzando hace un par de días atrás, vamos a ir a escuchar Disparo en la 100, que es el primer tema de Alex Ibarra. Primer tema que yo conozco, por lo menos. Ya esperamos, obviamente, que no me equivoque tanto y que sea el primer tema de Alex Ibarra, el primero de tantos, ¿ya? Así que eso, Alex Ibarra, queridos compas, vamos a ir a escuchar con Disparo en la 100, que es un temón, buena voz tiene el compañero, y luego vamos a escuchar a Golpe, Bala, Beso. Golpe, Bala, Beso, ¿se acuerdan ustedes, no? Esto es del 2013, vamos a ir a escuchar Penita. Esto fue grabado en Cueto con Andes, ¿ya? Del disco Guitarra de 93 Octanos, que tiene la voz parecida, si no me equivoco, a Diego Discordia o Pato Patín, por ahí, ¿ya? Diego Discordia, buena, Pato Patín, sacaron un split, los dos, búsquenlo por ahí, está por ahí, cabros, colgado. Alex Ibarra entonces dispara en la sien y luego golpe bala beso con penita, sonando en el espacio de trova, en la contra. Un disparo en la estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Alerta. Por exigir justicia, Fiscalía Chilena persigue y criminaliza. Por exigir justicia, Fiscalía Chilena persigue y criminaliza. Por exigir justicia, Fiscalía Chilena persigue y criminaliza. Por exigir justicia, Fiscalía Chilena persigue y criminaliza. Por exigir justicia, Fiscalía Chilena persigue y criminaliza. Por exigir justicia ante el crimen de lesbodio en contra de Nicole Saavedra Bahamondes, caso que además llevaba 3 años sin avances investigativos por parte de la Fiscalía Chilena, 5 compañeras del Movimiento Justicia por Nicole hicieron una toma pacífica de la Fiscalía de Quillota en junio del año 2019. Entre ellas estaba María Bahamondes, prima hermana de Nicole. En la toma, se pidió hablar con el fiscal a cargo del caso, quien optó por enviar fuerzas represivas desde Valparaíso a Quillota, donde además de desalojar el edificio y llevar detenidas a nuestras compañeras, se inició un proceso judicial acusándolas de destrozos al mobiliario. Desde entonces, se les ha perseguido y criminalizado por esta acción, con la cual se logró que Fiscalía comenzara a hacer su trabajo, dando al fin con el nombre de Víctor Pulgar, quien en enero de este año 2020 fue formalizado por el secuestro, violación y tortura en contra de nuestra hermana lesbiana Camiona. Hoy, nuestras amigas y compañeras arriesgan 3 años de presidio y multas de 11 UTM por exigir justicia. Sabemos y fuimos testigos de cómo fuerzas policiales en el momento del desalojo destruyeron y destrozaron la infraestructura del edificio. ¿Es acaso más importante un inmueble que el asesinato de una lesbiana? Por lo mismo, exigimos sobrecimiento para nuestras compañeras. Nadie se suicida. No permitamos que las instituciones del patriarcado nos persigan, amedrenten y castiguen por buscar justicia para nuestras hermanas asesinadas. La criminalización a las defensoras es una realidad que las feministas debemos denunciar colectivamente. Material sonoro creado por Radio Humedales, en complicidad con activistas de distintos territorios. Comparte, difunde, denuncia. Queridos compas, ahí teníamos lo que es el comunicado, bueno, la cuñita justamente para exigir la justicia de la Fiscalía Chilena que persigue y criminaliza justamente a las feministas. Alerta feminista por exigir justicia, Fiscalía Chilena persigue y criminaliza a activistas feministas. Por exigir justicia ante el crimen del lesbo-odio en contra de Nicole Saavedra Bahamondes, el caso que además llevaba 3 años sin avances investigativos por parte de la Fiscalía Chilena, 5 compañeras del Movimiento Justicia por Nicole hicieron una toma pacífica en la Fiscalía de Quillota en junio del año 2019. Entre ellas estaba María Bahamondes, prima hermana de Nicole. Durante la toma se pidió hablar con el fiscal a cargo, quien optó por enviar fuerzas represivas desde Valparaíso a Quillota, donde además, al desalojar el edificio y llevar detenidas a nuestras compañeras, se inició un proceso judicial acusándolas de destrozos al mobiliario. Desde entonces se les ha perseguido y criminalizado por esta acción, con el cual se logró que la Fiscalía comenzara a hacer su trabajo, dando el fin con el nombre de Víctor Pulgar, quien en enero de este año 2020 fue formalizado el secuestro, tortura y violación en contra de nuestra hermana lesbiana Camiona. Hoy nuestras amigas y compañeras arriesgan 3 años de presidio y multa de 11 UTM por exigir justicia. Sabemos y fuimos testigos de cómo las fuerzas policiales en el momento del desalojo destruyeron y destrozaron la infraestructura del edificio acusándolas a ella. ¿Es acaso más importante un inmueble que el asesinato de una lesbiana? Exigimos sobreseimiento de nuestras compañeras. Comparte, difunde y denuncia. Sobreseimiento ahora, ¿ya? Estuvimos escuchando esto de las compañeras de Radio Humedales, ¿ya? Junto a las activistas de Abda Ayala también, que están en apoyo de las compañeras de Justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. Nicole Saavedra Bahamondes, justamente, compas, que siempre, todos los años, de hecho, la estamos recordando en el momento que fue su asesinato, su lesbo-odio, ¿ya? Así que vamos a estar atentos también y le solicitamos a las compañeras de Radio Humedales, aunque siempre están enviando información, que vamos a estar difundiendo también lo que ellas estén entregando para poder difundirlo y compartirlo ya a través de los medios alternativos de comunicación. Esto es Avya Yala, justamente vamos a ir a escuchar Fuerza Mujer y luego vamos a escuchar a Meli MC junto con Airi Yani y Echi MC, cáchate, Mujer Despierta, compas, dedicado justamente a las compañeras féminas. Ahora mujer, ven y acércate, en tu canto mujer, aconséjame. Con tu fuerza de mujer, ven y inspírame. Señales mujer, de que todas juntas se potencian. Dos y dos son cuatro, manos construyendo esencia. Vehículo de gente, vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente, como ese templo es sagrado, siempre nos protege. Mueve la cultura, es vehículo de gente. Vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. Sí, Marima. María, tú te le fí. Estas MC que siendo madino llegan el mic y con poco recurso y apoyo la hacen por mí. Y dice así, feministas por necesidad y no por moda. Lo siento si te incomoda, nuestra fe la nadie la corta. Esto no es guerra de sexo, lucha por equidad y respeto. Es un grito desde adentro, suena fuerte este quinteto. Cinco voces, cinco caminos, cinco leonas dando rugidos. Con estilos pulidos, con el boom pap hemos crecido. Madre, raperas y temporales, independientes profesionales. Mujeres indomables, poderadas, antipatriarcales. ¿Cómo es que suenan estas nenas? Confabulando un nuevo tema. Femsis, solidarizar es nuestro emblema. Con fuerza ante las adversidades de la vida, no hay nada que debilite nuestra esencia combativa. Alma, carácter, sentido de identidad, palabras que identifican nuestro actuar. Ya nada me puede parar, el hacer y deshacer es parte de mi actuar. Heroínas con valores luchando contra la tiranía. Conmigo no va la hipocresía, hipocresía. Qué gran reencuentro, tan necesario en estos tiempos. Ya cada cual con sus historias, fortalecidas, más crecidas, con la sabiduría como guía. En nuestro tiempo de regresar y dar cabida a la que larga con viento suave. Ya se siente como suena este zumbido de esta huella. Cinco pentis, cinco estrellas, sentimientos, vibras buenas. Almas que cantan agradecidas en esta causa. Santa gracia, evolucionamos con ganas. Bienvenidas mis hermanas, nos sumamos una vez más. Sonidos de la revolución en el Contrabandón, porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contrabandón. No tengáis miedo de mirarlo a él. Oh, nos pusimos católicos. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a una tremenda bandota, que es Cauceo, ¿ya? Cauceo, un saludo a los compañeros de Cauceo, en el cual vamos a ir a escuchar lo nuevo de Cauceo, con un tema dedicado justamente a lo que son los curas pedófilos, ¿ya? Esto es Bajo la Sotana. Y luego vamos a escuchar El Fuego y la Palabra, que esto es nuevo. Y agradecemos a los compañeros del Fuego, El Fuego y la Palabra, directamente desde Argentina, que nos envían justamente todo lo que es su rap punk anarquista, ¿ya? Y vamos a ir a escuchar lo nuevo, ya llamado Ritmo de Resistencia. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo a los compañeros que nos enviaron el material, pues compas. Así que Cauceo, Bajo la Sotana y luego El Fuego y la Palabra con Ritmos de Resistencia. Vamos a escuchar completo ahora. 1, 2, 3. No tengáis miedo de mirarlo a él. Allá lo más oscuro de alguna maldita iglesia, otro siervo de Dios va perdiendo su inocencia. Entre dolor y semen balbucea un Padre Nuestro, para que la vergüenza no se lo lleve.

son las mujeres, hoy día a partir del trabajo doméstico y de cuidados, quienes no solo han sostenido esta crisis, sino que son las trabajadoras esenciales en este contexto. El ciberacoso es una conducta reiterada, no solicitada, que se ejerce a través de las tecnologías digitales como la telefonía celular o los entornos virtuales como el internet y las redes sociales. Y hoy se hace necesario hablar de esto, dejar de normalizar este tipo de conductas. Desde el comienzo de la pandemia, las organizaciones feministas hemos denunciado que para cientos de mujeres y niñas el confinamiento significaría tener que convivir con sus agresores, lo cual implicaría un aumento de la violencia física, psicológica y sexual en el ámbito doméstico. Las mujeres en general no solamente son condenadas o reprochadas socialmente por el delito que cometen, sino también por haberse alejado del modelo de lo que se supone es una buena mujer o una buena madre. Ahí, queridos compas, estuvimos escuchando el tráiler, el audio del tráiler de Caudales, Reflexiones y Acompañamiento contra la Violencia de Género. El día miércoles 23 de diciembre, a contar de las 18:30 horas, se estrenó Caudales, serie realizada junto a la Dirección de Equidad e Igualdad de Género de la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Síguenos en la transmisión en vivo, bueno, se estuvo realizando a contar de las 17:30 horas. El comunicado de prensa que nos enviaron justamente, y agradecemos justamente a los compas, a las compañeras que nos enviaron y a través de la red de medios de los pueblos, Caudales presenta nueva serie de televisión. El miércoles 23 de diciembre, a contar de las 18:30 horas, se estrenará, que ya se estrenó, desde Valparaíso al mundo, la serie de TV Caudales, Reflexiones y Acompañamiento contra la Violencia de Género, creada conjuntamente por la Dirección de Equidad e Igualdad de Género de la Universidad de Playa Ancha y www.uplatv.cl, y cuyo objetivo es dar a conocer las reflexiones y perspectivas de activistas feministas e integrantes de organizaciones de mujeres sobre distintas problemáticas en torno a la violencia en sus múltiples manifestaciones. Una hora antes del estreno del capítulo se realizará un conversatorio donde participarán parte del equipo creador de la serie, junto a Carmen García Núñez, trabajadora social en el Centro de Atención de Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Sexual, y Macarena Trujillo, socióloga y académica de la Universidad de Playa Ancha. Esta actividad será transmitida por Facebook y UPLA Televisión. Los capítulos, ya, la serie la integran 5 capítulos protagonizados por mujeres que han acumulado distintas experiencias y saberes en torno a la temática de la relevancia política, social, económica y cultural, que abren un amplio abanico de análisis y praxis, protagonizado por fuerza. Con fuerza desde el movimiento de mujeres y disidencia de la amplia heterogeneidad. ¿Ya? Los capítulos y sus fechas de estreno son las siguientes. Capítulo 1, ¿por qué nos condenan a las mujeres? Esto va a ser el estreno el 23 de diciembre, 18:30 horas. Mir Chávez, del colectivo anticarcelario Pájaro Entre Púas, y Marcela Aedo Rivera, abogada e integrante de Mujeres Sin Rejas en la Clínica Penitenciaria de la Universidad de Valparaíso, analizan la realidad de las mujeres dentro de las cárceles, un tipo de violencia que va más allá del juicio y castigo, pues también representan la invisibilización de una parte de la sociedad que no puede gritar por las injusticias que las afectan. El capítulo 2, que va a ser el 30 de diciembre a contar de las 18 horas, Contra Toda la Violencia se llama. Isadora Castillo Chaud, integrante de la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, y Macarena Trujillo, socióloga y académica de la Universidad de Playa Ancha, reflexionan en torno al el continuo de violencias que mujeres, niñas, adolescentes y la comunidad LGTB más vivimos de manera sistemática y sostenida en los espacios públicos y privados por parte de nuestras parejas, compañeros, profesores, jefes, familiares, nuestro entorno afectivo, hombres desconocidos, etcétera. Violencia obstétrica, estatal, institucional. Eso va a ser el capítulo 2. Capítulo 3, ciberacoso. ¿Ya? Sábado 6 de enero desde las 18 horas. Toda esta información igual la vamos a ir dando, compas. Loreto Bravo Muñoz, feminista, hacker y comunicadora popular, y Patricia Peña Miranda, directora de la Fundación Datos Protegidos y académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, se refieren a la problemática que afecta a mujeres y disidencia, demostrando en tanto en los espacios públicos como en los privados y también en los virtuales. Se manifiestan las desigualdades que son propias de nuestra sociedad mientras vivimos una pandemia mundial que ha volcado todas nuestras relaciones al espacio virtual y la tecnología a través de las redes sociales, las videollamadas, el teletrabajo y la constante conexión obligatoria. Capítulo 4, cuidados y trabajo no pago. Ya esto va a ser el 13 de enero a contar de las 18 horas. En este cuarto capítulo, Las Caudales, conversamos con Andrea Sato Jabre, historiadora e investigadora de la Fundación Sol. ¡Qué grande la Fundación Sol! Sobre las violencias que han develado y acentuado la emergencia sanitaria y el confinamiento para las mujeres, quienes han sostenido una crisis a partir de la explotación del trabajo doméstico y de cuidados. Y por último, el capítulo 5, violencia de género, un World Map. Esto va a ser el día 20 de enero a contar de las 18 horas. No es lo mismo ser mujer en Chile que ser mujer indígena en Chile. Reflexionamos sobre esta realidad y condición junto a Mirna Villegas Díaz, académica de la Universidad de Chile, y Karina Riquelme Viveros, abogada y defensora de derechos humanos de la Red de Defensa de los Territorios del World Map. La actual condición de las mujeres y disidencias pertenecientes a los pueblos originarios se inserta en un contexto histórico de discriminación, violencia estatal, violencia de género y exclusión de libre ejercicio de sus derechos sociales, culturales, económicos y políticos. Esta serie, queridos compañeros, queridos vecinos, será difundida a través de la plataforma www.uplatv.cl y las redes sociales, fanpage, Facebook, Upla Televisión e Instagram, Upla Televisión, arroba Upla Televisión y arroba género y diversidad.upla. Además, en conjunto de medios populares, comunitarios y universitarios integrarán en sus parrillas programáticas la serie, fortaleciendo así el trabajo en red sobre temáticas escasamente tratadas por los medios tradicionales. Excelente trabajo, queridos compañeros. Da gusto poder dar a conocer este tipo de trabajos. Hay que recordar, compas, que como medio alternativo, medios independientes, medios no convencionales de comunicación, independiente el que sea, escrito, radio, prensa, TV, como en este caso, eso no significa que sea de mala calidad. Siempre, bueno, he escuchado por lo menos, que siempre lo asocian a que sería como algo de mala calidad. Todo lo contrario, queridos compas, tiene un contenido profesional, un contenido pero de primera categoría, que no tiene nada que envidiarle justamente a los contenidos que pueden entregar los medios convencionales. Así que los invitamos, los instamos ya a que puedan participar justamente de lo que es este trabajo de Caudales, ya esta serie de TV, compas, de televisión, en la cual van a estar compartiendo las compañeras ahí diferentes temáticas que tienen que ver justamente con lo que son los movimientos feministas, con la mujer en sí, directamente, como género, directamente, como, queridos compas. Así que eso es espectacular. Así que desde acá justamente le mandamos un gran abrazo fraterno y toda la suerte y todo el nehuén, queridos compas, a todo lo que es esta serie de televisión llamada Caudales. Le vamos a estar comentando, de hecho, y probablemente también la tengamos por ahí por Radio Nehuén, lo que es la difusión justamente de lo que es esta serie. ¡Ya! Queridos compas, bueno, a propósito justamente que se viene lo que es la Navidad, ya que es un momento en el año que es un momento familiar, compas, no podemos estar ajenos justamente a lo que es la Navidad, todos los que somos padres, obviamente, más los que somos padres, así que, queramos o no queramos, justamente está la Navidad, pues, queridos compañeros, ya lo importante es poder pasarlo justamente con los seres queridos, pues, con nuestros hijos, ya nosotros los que somos padres, obviamente, usted que es padre, querido vecino, me imagino que va a entender, ya hacemos todo justamente por nuestras hijas, en este caso, como yo, ya. Así que eso, compas, vamos a ir justamente con dos temitas dedicados a la Navidad, a Pico y Pala, del disco Al Mismo Lugar, que era buena la banda Pico y Pala, ya después nunca más se supo de ellos, ya. Vamos a ir a escuchar La Navidad, y luego vamos a escuchar a Daki Darria, del disco El Futuro Nunca Existió, del 2008, vamos a escuchar Navidad también, que son dos temas justamente dedicados a la Navidad, ya, pero que es un queramos o no queramos, porque muchos dicen, no, pero la Navidad y la cuestión ahí empiezan como a tirarle mierda a la Navidad, y al fin y al cabo existe la Navidad, pues cabrón, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Y le compramos regalos a nuestros hijos, y lo hacemos, ¿ya? Y es así, ¿ya? ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Ya? Lo importante es verlos felices a ellos también, como niños que son, como niñas que son, como niñes que son. Ya, así que estos son dos temitas, justamente desde nuestra perspectiva, obviamente, lo que podamos pensar de la Navidad, pero obviamente sin dejar de lado lo que es el otro sentido que les estaba comentando también, que es ver feliz a un niño, cabros. ¿Ya? A pico y pala entonces, y Daquidarria sonando acá en La Contra, compas. Ya entramos en tierra derecha, lo que es la finalización del programa, pero todavía no, así que no se vaya. No, no se cambie. La Navidad, llena de luces de colores. Por Navidad, turrón y mazapán. En Navidad, nieve y frío a montones. Ya es Navidad, amor y felicidad. Pero porque cuando se acaba, todo vuelve a ser normal. Si hay gente que todo el año se encuentra puteado, y a muchos les da igual. Esas almas caritativas que se suelen acordar de los más necesitados cuando ya se acaba el año con la puta Navidad. La Navidad ablanda los malos corazones. Por Navidad despilfarros como el que más. En Navidad son visitas y felicitaciones. Ya es Navidad, el gran negocio tradicional. Los grandes capitalistas, llenos de solidaridad. Pero no los pierdas de vista, que el 7 de enero el chollo acaba ya. Tú volverás a ser el de antes, ese cabrón que amargará la existencia del currante que piensa en tirar pa'lante. Allá no haya Navidad. La Navidad siempre deja los mismos perdedores. Por Navidad, el pavo, ¿qué culpa tendrá? En Navidad, miles de abetos talados por cojones. Ya es Navidad, todos los putos años igual. cantatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, entramos justamente a tierra derecha de lo que es la finalización del programa. Qué buenos temas ahí dedicados a la Navidad, pues, cabros, ¿ya? Oigan, no tenemos muchas manifestaciones y tocatas y esas cosas. Obviamente, bueno, pues esta weá de fase 2, compas, de pasar a fase 2 y que no podamos reunirnos justamente al aire libre, bueno, se complica un poco. Ya puedes realizar las actividades, queridos compas, ¿ya? Así que queramos o no queramos, igual después te pasan un party y todo el weá y son más de dos palos. No podemos hacerlo, cabrón. ¿Para qué vamos a estar ahí con temas? Pero igual tratamos de buscar, obviamente, cualquier tipo de ayuda, manifestaciones, lucasos, rifas que se están realizando. Así que hay que buscar solamente para poder aportar y poder apoyar, ¿ya? Queridos compas, antes que se me vaya, también tenemos el comunicado público con respecto a la situación del Machi Celestino Córdoba. La opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todo nuestro pueblo nación mapuche, al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente. Perdón. El reciente eclipse que vivenciamos en territorio mapuche hizo difundir la visión que nuestro pueblo nación tiene acerca de estos fenómenos naturales y cómo lo abordamos desde nuestra creencia espiritual mapuche. Con respeto y un profundo recogimiento espiritual. Más aún este sentir si se trata de una autoridad espiritual. Nuestro Machi Celestino Córdoba solicitó autorización para realizar una ceremonia de carácter espiritual en su rehue. Dada la importancia y trascendencia de este acontecimiento natural por el futuro de la humanidad y así poder realizar rogativa por todos nosotros en un espacio de consagración como Machi. Sin embargo, pese a la importancia para nuestro pueblo en relación al eclipse, Gendarmería de Chile negó el permiso y nuestra autoridad ancestral espiritual de salida esporádica a su rehue pese a cumplir con los requisitos para ello. El miércoles 16 de diciembre se realizó una ceremonia de carácter espiritual en el Centro de Esclavitud y Tortura Set de Vilcún, donde se procedió a la instalación de Nigatume, donde se espera que permanezca el resguardo y que no le ocurra ningún tipo de atentado al sitio ceremonial mapuche. A pesar de la tremenda importancia de esta ceremonia, no fue autorizado el ingreso de 44 personas, miembros de la comunidad del Machi Celestino Córdoba, para acompañar, asistir y participar de esta ceremonia, dejando el ingreso de tan solo 4 personas en el lugar amplio, abierto, donde se puede perfectamente cumplir con la norma sanitaria. Luego de aquella ceremonia donde participaron una cantidad reducida de colonos, la autoridad a cargo del lugar, la mayor Jessica Rivas Hernández, actualmente teniendo en su contra una querella criminal por tortura, una investigación sumaria administrativa y una denuncia de fiscalía, inexplicablemente continúa trabajando y encabezando dicha unidad especial. Claramente, debido a lo anterior, no está facultada, ni capacitada, ni a la altura de estar al frente de una unidad especial como el SED. Teniendo presente de que se trata de un lugar de reinserción social, donde los que están a cargo deben dar el ejemplo de conducta intachable y una honorabilidad. Cuestión que no es el caso, ya que debemos recordar que se trata de una funcionaria que ha utilizado prácticas maliciosas que se vienen arrastrando desde hace años, incentivando a algunos internos para atentar contra la vida y generar un montaje en contra de nuestro Machi Celestino Córdoba y de todo aquel privado de libertad que luche por sus derechos. Dicha autoridad ha procedido en un acto irracional a revocar distintos beneficios, persiguiendo y amedrentando a todos los que participaron en la instalación de Nigatue. Para nosotros todo lo anterior se enmarca en una persecución política religiosa en contra de nuestra autoridad ancestral y con ello a todo nuestro pueblo nación mapuche que busca finalmente su aislamiento tanto en la comunidad y familia como además de los otros privados de libertad que se encuentran en el SED, al amedrentar justamente a todos aquellos que sociabilicen con nuestro Machi Celestino Córdoba. Con todo ello, debemos denunciar del mismo modo todas las represalias y el constante hostigamiento que han estado viviendo todos los privados de libertad que apoyaron las distintas denuncias que se han realizado, que ya a consecuencia de ello fueron trasladados sin justificación a otras cárceles y a través de ellos usarlos con el fin de acallar cualquier injusticia e irregularidad que no deben luchar por sus y que no deben luchar por sus derechos. Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, principalmente a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a estar atentos ante esta situación, a pronunciarse, prepararse y organizarse en la defensa de este Nigatue en el set de Vilcún, ya que así ha sido mandatado. Hacerles frente y combatir todo acto de injusticia social. Igualmente esperamos que sigan reaccionando los organismos externos que han estado observando de todas estas situaciones, así como también hacemos responsables al gobierno de turno y sus instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los llamamos a pronunciarse frente a estos hechos de abuso de poder, discriminación, negación del ejercicio espiritual, del libre ejercicio espiritual y vulneración del convenio 169. La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral. Justicia y dignidad para todos los privados de libertad, libertad a todos los presos políticos mapuche, Machi Celestino Córdoba, Hermisir Garrido Benítez, Alexis Solar Solar, Robinson Ramírez Garcés, Rodrigo Ruiz Godoy, Miguel Trangol Vivanco, Jonathan Cárcamo Díaz, familiares y amigos, comunidades en respaldo del Machi Celestino, Red de Apoyo, 23 de diciembre del 2020. Ese fue el último comunicado justamente con la situación del Machi Celestino Córdoba, al cual seguimos difundiendo, queridos compas, y obviamente alentando y apoyando. Junto con eso también obviamente alentamos a los compañeros presos de la revuelta, ya presos políticos de la revuelta. No hay pruebas concluyentes, cambio de medida cautelar urgente para Benjamín Espinosa, no al abuso de la prisión preventiva. Libertad para Benjamín Espinosa, está en prisión preventiva desde el 15 de noviembre del año 2019. No hay pruebas concluyentes ni antecedentes previos, pero la justicia se niega a otorgarle el cambio de medida cautelar para que pueda regresar a su hogar. No hay pruebas concluyentes tampoco para el cambio de medida cautelar urgente para Jesús Centeno. Está en prisión preventiva desde el 15 de noviembre del 2019. No hay pruebas ni antecedentes previos, pero la justicia también se niega a otorgarle el cambio de medida cautelar para que pueda regresar a su hogar. Queridos compas, a no olvidarnos, dentro de lo que son estas estos hechos o estas actividades familiares de fin de año, no podemos olvidar a los compañeros que están tras las mazmorras, ya que se encuentran tras las rejas. Ellos no podrán estar como nosotros, justamente con nuestras familias, con sus seres queridos. Y eso duele, compas, ¿ya? Y lo importante es que no podemos estar ajeno de eso. Justamente por eso, nuevamente seguimos instando a cada instante lo que es poder apoyar, participar, instar, crear ocasiones, instancias de poder ayudar a los compañeros presos de, ya sea presos de la revuelta, presos de la guerra social, todos los compañeros presos que se encuentran tras ese muro, ¿ya? Así que eso, tratamos justamente de poder instar siempre a poder apoyar, compas y queridos vecinos, cada una de las instancias, actividades que se están realizando en beneficio de ellos. Así que ya crear también obviamente diferentes instancias, compas. Así que eso, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, a cada uno de ustedes, queridos vecinos, que nos van a estar escuchando en diferentes territorios, compas, a través de las radios cómplices de la Contra Babilón. Por eso les agradecemos también a cada una de ellas, que son fundamentales para el desarrollo de un programa de radio como este, ¿ya? Como todos, en realidad. Así que eso, compas, muchísimas gracias, pásenlo bien, disfruten, ya, a no olvidarse justamente de los compañeros privados de libertad, a seguir instando, a seguir generando instancias de poder juntarnos, de poder solidarizar con ellos, no olvidarnos de los muertos, torturados, compas, ya no olvidarnos de eso. Y eso, pues, queridos compas, a seguir luchando en esta lucha cotidiana, en esta guerra cotidiana que tenemos todos diariamente. Nos despedimos con un Guayla Candela, queridos compas, del disco La Deuda. Vamos a ir a escuchar La Deuda. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más con el último programa del año. Hasta la próxima. De una chaucha de tu amor, mas ahora que las quiero recuperar, ya no puedo porque estoy en Dico. Le pediré un préstamo a tu sonrisa, o tal vez al banco de tu compasión, porque vivir así no tiene sentido, con una deuda y una desilusión. Pero tu ego tan cruel y despiadado cobró los intereses de mi esclavitud, y tus pechos que son comercio y me hacen comprar lo que no necesito. Estafó mi inocencia, pero la prensa de tu ambición la destruyó y ocultó a este pobre, pobre corazón. Mañana los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.